tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. El deporte es un complemento para personas con discapacidad y de ayuda en la rehabilitación física de estas personas. A nivel social, es una oportunidad de integración y movilización para ellas. Además, el deporte es un estímulo personal para personas con discapacidad. En nuestro centro vamos a adaptar las actividades para que se puedan realizar sin ningún tipo de barreras, pues el deporte es algo que todos deberíamos disfrutar. Ofrecemos deportes como natación, baloncesto, atletismo y tenis. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una lágrima pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Esto es crónica y no se me prima. También contamos con varios programas específicos. El más conocido es el programa de inclusión de actividades deportivas para personas con discapacidad en las universidades. Para más información, solo tienes que visitar el apartado de presentación de nuestro blog. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de un comentario, correo electrónico o llamando a nuestro teléfono